Sección 5 de Cuentos de Hadas, de Charles Perrault. Traducidos por Josep Coll y Bey. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. El ratoncillo blanco. Un día salió el rey a cazar y perdió el camino. Al tiempo que andaba buscándolo, llegó a sus oídos el rumor de una conversación. Y dirigiéndose hacia el punto donde las voces sonaban, descubrió a un leñador que en compañía de su mujer estaba cortando leña. La mujer decía: «Vaya que nuestra señora madre Eva fue bravamente glotona. A no ser por la dichosa manzana, no nos veríamos ahora cual nos vemos, condenados a trabajar como unos mulos». «Sí, a fe», contestó el marido, «pero nuestro buen padre Adán, que hizo caso de su parlería, fue también un solemne majadero. Podías venirte a mí con camuesas, ya, ya. Te juro por quien soy que te había de zurrar la badana y de lo lindo». Llegóse el rey y les dijo: «Hola, amiguitos, buenos trabajos estáis pasando». «Sí, señor», contestaron, sin saber que fuese el rey. «Crea usted que es mucha cruz. Todo el santo día de Dios estamos echando los hígados, y gracias que se puede ir trampeando». «Ea», dijo el rey, «venid conmigo, y viviréis sin trabajar». En este momento aparecieron algunos gentilhombres y monteros que andaban buscando a su majestad, y nuestros buenos leñadores se quedaron con la boca abierta. No bien llegaron a palacio, el rey les mandó entregar vestidos magníficos, una carroza y lacayos. A la comida les servían 12 platos, y al cabo de un mes, 24. Pero en el centro de la mesa se colocaba siempre un plato muy tapado. La mujer, picada de la curiosidad, iba a destaparlo, cuando un gentilhombre la detuvo, diciéndole que el rey había prohibido tocarlo, por no querer que nadie supiese lo que dentro contenía. Luego que los dejaron solos, notó el marido que su mujer estaba triste y que había perdido la gana de comer. Preguntóle cuál era la causa de aquella novedad, y la mujer contestó que, no siendo de lo que el plato tapado encerraba, no había de probar un solo bocado. «Estás dada a los diablos», exclamó el marido. «¿No acabas de oír al rey que nos ha prohibido tocar el tal plato?» «El rey es muy injusto», respondió la mujer. «Si no quiere que catemos el plato, ¿a qué viene sacarlo a la mesa?» Y se echó a llorar como una magdalena, jurando y perjurando que como su marido no le permitiese destapar el plato, se tiraría al pozo de cabeza. El bobalicón del marido, que la quería como los ojos de la cara, sintió tal pesadumbre al verla lloriquear que le dio palabra de acceder a todo cuanto se le antojase. Destapó el plato, y pies, ¿para qué os quiero? Salió disparado como una flecha un ratoncillo blanco que en un abrir de ojos se puso en salvo. Bien quisieran atraparlo, pero el tunante se había metido en un agujero y ahí me las den todas. En esto que entra el rey preguntando dónde estaba el ratón. «Señor», dijo temblando el marido, «mi mujer no ha cesado de molerme, y dale que dale, empeñada en averiguar lo que había en el plato. Quité la tapa y el ratón, ya se ve, se las lió». «Tate, tate», exclamó el rey, «esas tenemos. ¿No decías que a encontrarte tú en el pellejo de Adán le habrías tocado la pámpana a tu mujer para curarle la curiosidad y la gula? Más te valiera no haber dejado caer en saco roto tu amenaza. Y tú, mala pécora, con tanto bien de Dios como aquí disfrutabas, ¿qué falta te hacía el plato que os prohibí tocar? ¡Arre, haraganes! Volveos al bosque, y por mucho que tengáis que arrimar el hombro, dejad en paz a Adán y Eva, pues veis la paja en el ojo ajeno, y no la viga en el vuestro». Fin de El ratoncillo blanco.